los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfuckers! ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos al Pwned Podcast 210. Estoy en compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Estoy anonadado, Tito, te lo comentaba fuera del aire. Claro, claro. Porque descubrí el canal de YouTube de Cepillín. ¿Cepillín? ¿Sigue vigente Cepillín? Sí, está vivo, aparentemente. Ah, sí. De salud suficiente como para tener un canal de YouTube bastante activo junto con su hijo, que la verdad pareció un borracho que se pintó de payaso en su borrachera y salió a dar show o algo así. ¿Hablas de Cepillín o del hijo? Del hijo. ¿Así? Cepillín se ve igual que siempre. Oye, ¿y acaso dijo, oye, podrías presentarme como Cepillín? Casi. De hecho, llegué ahí porque alguien en Facebook compartió una imagen del Facebook oficial de Cepillín con una foto de Cepillín, él maquillado mitad su rostro como Cepillín, mitad como el Joker, y decía el título de la imagen, próximamente Cepilloker. Cepilloker. Oye, nada más te faltó la frase de, solo los locos como yo saben disfrutar de la locura. Exacto, y de ahí pasé al Facebook y del Facebook a YouTube. Y pues es Cepillín y Cepi, su hijo. Es muy extraño ver ese canal, ¿eh? Está muy mal viajado, sí. Oye, antes de continuar con el programa. Pero tiene 999,000 suscriptores, ¿eh? Pero. Antes de continuar con el programa, quiero darle la bienvenida también a Sapo Bulk. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, gracias. Emocionado una vez más como cada semana, porque no quiero decir miércoles porque hoy es martes, ni lunes, ni no sabemos, pero como cada semana emocionado. También quiero aportar a la frase que te faltó, Charmín, te faltó decir, todos ven una sonrisa, pero nadie ve la tristeza que se esconde detrás. ¿O qué me dices del pensé que mi vida era una comedia? Ah, no, una tragedia, ¿no? Ahora veo que es una comedia. Claro, sí, frases del Joker. Hay una página pitera también, junto con Mentes Billonarias, que se llama Frases del Joker. Pero son frases torpes, ¿no? O sea, son frases como, siempre que salgo y veo y camino bajo la lluvia, siento las gotas de agua. O sea, realmente no dice nada, solo se burla de frases del Joker. Tiene sentido para mí. pero no recuerdo cómo se llama. Estamos escuchando de fondo The Prodigy, uno de los temas que sale en Kick-Ass, es esta película que perdón, la metí muy así sin calzador, pero que es la película de la que vamos a hablar el día de hoy. Qué buena peli, ¿eh? Oye, saludos a Mildred, que ya está por ahí. Saludos. Oye, amor, besitos. Saludos, saludos. También tenemos un invitado sorpresa. Hay un más uno, el Següere. Ajá, sí, sí, sí. Creo que es saludos a el Següere. También el creo Següere. Que es mi novia que siempre nos escucha. Puede ser eso o un chino fetichista, no estoy seguro. Yo creo, no que sé. Creo que es el chino. Sí, sí, sí. No, pero acuérdense que los chinos fetichistas nos escuchan a destiempo. Ah, cierto. Ah, cierto, ahorita ellos están... No, pero ya están despertando, ¿no? Ya. A ver, hora en China. La hora en China son las 10:41. Ya tienen rato despierto. Oye, que saludos a mi hermano que anda en China, no es broma. Oye, anda con lo de la patineta, ¿o qué? Ajá. ¡Ah, qué burro! Ah, tenemos aquí un mexicano... Un representante en el skate internacional. Pues, en realidad. En sea, realidad sí fue, no, sí es fue, aguador. Sí fue, pero no fue como que lo mandaron así, todo pagado. Más bien él se fue. Ay, ¿qué tiene? ¿Pero va como a una competencia o algo? No. ¿A un show? No, tampoco. Entonces, ¿a qué va? Pues te digo que, o sea, se fue más de viaje. Ah, él nomás así de... O sea, con otros amigos que patinan también, pero no. Oye, al menos van a hacer documental, ¿o qué? Van a grabar algo, no sé si documental, pero... Oye, saludos a mi hermano que no me escucha. Saludos. Saludos. Creo que nuestros respectivos hermanos de todos no nos escuchan. No, mi hermano ese, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, tu carnal, sí. Oye, pero... Tus hermanos también nos han escuchado. Dices, mi hermano que no me escucha, ¿tienes otro hermano que sí te escucha? No, hablo de mi hermano que no me escucha. ¿Y el que sí te escucha? Ah, pues aquí mis hermanos, ¿cómo están, amigos? No, no es cierto. No, oye, pero no dije mi hermano el que no, dije que no me escucha. O sea, que un no saludo está. A Átomo también, que está por ahí muy calladito, esperando como el momento preciso para meter su cuchillo de comentario. Y para decir, en realidad, lo que pasa en el cómic es de, para decir, la neta está bien culero. Dice Mildred por ahí, hola, mensas, no sé si ya lo leyeron, no me fijé. Más o menos, sí la saludamos y todo. Va a estar bueno el programa de hoy. Pero sí anda por allá, del otro lado del charco, como dicen. En el país del sol naciente. Ah, no, ese es China. Ese es Japón. Ya me mandó foto del baño, eso sí. Del baño así a ras de piso. Que vas como en cuclillas. Ah, ya. Me imagino que ha de salir todo más fluido, ¿no? Ay, no tengo ninguna experiencia. De hecho, dicen que ayuda. Ayuda, En Two and a Half me hacen un chiste de que Alan necesita un banquito para subir sus rodillas. Es el Scotty Potty. Amigos, acabo de ver una teoría que me va a quitar el sueño. ¿Qué? No me la compartas, queremos dormir. ¿Cómo el de la película de los 100 años? ¿Cuál? La de John Malkovich. Pero es esa pantalla mensos, como dice Átomo, ¿no? Pues no sé, pero igual me quita el sueño, será porque estoy bien menso. Oye, ¿pero es una película que se grabó y se va a revelar hasta esa fecha? ¿O es algo que se está grabando? Ya la había olvidado, Asaf, Chihuahua. La neta, cuando vi y que no supe de qué iba a tratar y todo eso, sí sentí como un vacío y me empezó a dar como... Sí, Chihuahua. Maldito sea, no sé de qué va a tratar y no voy a vivir para verla. Oye, tal vez tampoco ninguna mexicana, pero no por eso... No manches, Frida 5 y... No manches, Frida 5 viene antes del 2025, por favor, Tito. Bueno, 6, pues. Reboot. Oye, por ahí dice que No Manches Frida 3 va a destronar a Endgame. Puede ser. Pues sí, Alvin y las ardillas tiró a episodio 7, ¿no? Yo oí que vienen dos partes. ¿De qué? No manches, Frida 3, que viene en parte 1 y parte 2. ¿Parte 2? Sí, claro. Pero bueno. Está de moda. Tendría que ser, ¿no? Porque es el final épico de una historia. Sí. De hecho, me sorprende que el episodio 9 venga nada más como episodio 9, no episodio 9 parte 1, ya sabes cómo les encanta. Es que luego va a ser Star Wars epílogo. Ah, ya. Star Wars What If. Oye, pero en una de esas, No, en teoría deben de darle cierre, ¿no? Deben cerrar la trilogía en esta película. Pues se supone. De hecho, la teoría es respecto a Star Wars. ¿O le van a poner un tipo JoJo's To Be Continued? Mira, se las voy a leer rápido para que la piensen en lo que hablamos de Kikas y luego podemos... Al mismo tiempo. A ver, mira. Mira, ahí te va, dice... ¿Qué tal si Rey es un clon de Luke Skywalker que sacaron de su mano derecha que perdió en Bespin y fue creado por el emperador? ¿Y qué tal que en la cueva de H2, que es donde se mete y donde el lado oscuro le enseña cosas, le muestra que hay más de un clon, que es donde vemos como las múltiples Reys? Está muy jalada de los pelos. Está muy jalada de los pelos. De hecho, es como el gancho para que escuches el podcast de Not Another Movie Pod, pero tal vez lo escuche para ver qué es lo que dicen. Yo prefiero Estúpido Nerd. Sí, Estúpido Nerd es bueno, parce. Uy, pero qué chimba. No, a ver, es que usted está mal. ¿Cómo está diciendo que está mejor Estúpido Nerd? Me caen bien. Me caen bien sobre todo porque hicieron el crossover con Nadie Sabe Nada. Hicieron vivécdotas, te lo juro que iba caminando y escuché como 5 veces esa parte. Casi se me salió la lagrimita. Pásame el episodio para escucharlo. No me acuerdo cuál es. Ya me acordé cuál es. Es el donde hablan de Jesucristo Superestrella. Ahorita te digo cuál es. Y también se aventó unas frases de jala. Pero no escuchas el Nadie Sabe Nada, ¿verdad? No escuché. ¿Él también es colombiano o qué? No, es español, por eso está más loco. Ah, vaya. Pero bueno, prosigamos. Kikas, pateaculos. Kikas, ahí les va un dato curioso, que no es de la película. Ah, no, en serio. Mira, Kikas se estrena el 18 de junio de 2010, obviamente, y tenemos el episodio 210, pero... es justo un día después del partido Francia-México de Sudáfrica 2010. Ah, donde Chicharito mete el gol y dice, fírmala Chicharito, fírmala, ese. El 2-0, el Francia 2-0. Sí, ¿no era donde Francia andaba bien mal? Sí, es ese, o sea, un día después estrena Kikas en México. Vaya. Kikas, gran peli, ahorita que la volví a ver, llena de humor negro y... también súper ácida. ¿Sabes a qué me recordó mucho Kikas? Que bueno, me recuerda porque aunque es más vieja Kikas, siento que le dio ese tono adulto a las películas de superhéroes y no solo a esas, sino como a las películas de acción. Y gracias a este tipo de películas tenemos películas tipo John Wick, donde pues se centra mucho en las peleas y peleas con armas, sobre todo en esta escena de ay, se me fue esta niña Hit Girl, exactamente, cuando va por el pasillo, qué joyita de escena. Y sí siento toda la, pues todo lo que le imprimió al género. Sí, creo que las muertes más violentas son de ella, ¿no? Sí, o sea, bueno, también Big Daddy tiene algunas muertes que, o sea, básicamente le vacía una escopeta a quemarropa. Pero... De hecho, las peleas de Kikas son una burla. Y lo chido, ahí les va. Lo chido de las películas de Kikas, a pesar de que son una munga, es que están tan bien dirigidas las escenas de acción que se ven mejores que las escenas de acción de Iron Fist. Bueno, Iron Fist sí, ¿qué sí le pides? Es poner la vara muy baja. Por eso, pero tienes a dos tipos nada más pegándose con palos y se ve muchísimo más verga. Ah, sí. Mira, ahí te va. Es una película de 2010 dirigida por Matthew Bong o Bong, no sé cómo se pronuncia. Bong, ¿no? Matthew Bong. Matthew Bong. Tiene Kingsman. Tiene... Aquí dice que First Class, pero no estoy seguro si es director. Ah, sí, también es director de First Class. Fíjate que fuera de... Tiene... De los errorcitos argumentales que tiene First Class, me gusta First tiene Class. Tiene Stardust, oye. Stardust. De hecho, tiene pocas, pero, sí. Pero están chiditas, excepto... Bueno, yo sé que a Charmín sí le gusta el Golden Circle, a mí no, pero bueno. Ah, está buenísima, Kingsman. Tiene escenas muy buenas, por ejemplo, la de... Country Roads, take me home. Sí, esa sí está muy chida. ¡Adelante! Sí, realmente tiene poquitas. Yo creo que tiene menos de 10 películas, ¿no? Al parecer. Pero sí, es muy buena esa escena, Charmin. Sí, de hecho, Mark Strong es un actor que me gusta bastante. Siento que es un actor muy polifacético. Mark Strong sale en Shazam. Y Shazam, exactamente. De hecho, es un villano muy parecido, ¿no? O sea. Y de hecho, lo confundía con quién, con... No, el de El Diablo Viste a la Moda, ¿no? ¿John Belushi o Steve? No, John Belushi. Sí, porque Steve Buscemi es otro. Oye, pero Mark Strong, me gusta este pelón con suelas de hule, así... Stanley Tucci, ¿no? Stanley Tucci, John Belushi, todo pendejo. John Belushi. Me gusta Mark Strong como el villano, como Frank DiMarco, ¿no? Aunque viendo a Mark Strong en esta película, se veía bien joven. Sí, jovenazo. Sí. O sea, ya traía la calva, pero jovenazo. Frank D'Amico. D'Amico. Oye sale Don Charmín también como Clark Durk. Ah, ¿no? Claro. Como oye, recordemos que también Mark Strong sale en Linterna Verde, es el buen, el que se hace de los amarillos, de los internos amarillos. A Siniestro, algo así, ¿no? Siniestro, sí. Oigan, tenemos un comentario por ahí de Mildred, dice... A mí me tocó muy cabrón, Kikas. Iba en la prepa y me pantalló cabrón. Y compré los cómics y todo el pedo. Lo más chido de Kikas es Aaron Taylor Johnson. Y pone carita de enojado, pero ¿por qué de enojado? Me imaginé que iba a poner algo así como carita de babas corriendo. Ahí te va, de hecho sale el cómic, el que habla Mildred sale el cómic al final de la película, que es el escrito por, ahora verás, salen los nombres, sale... Para mí Aaron Taylor Johnson, me disculpas, pero después de ver Outlaw King, para mí es James Douglas Forever. Sale Mark Millar y John Romita Jr., que son los escritores del cómic, o sea, salen sus nombres, no salen ellos, pues. Oye, que de hecho Aaron Taylor Johnson, o sea, también estaba chavito en ese entonces, no es más grande que nosotros, es... Es como de la edad, creo que es de nuestra edad, de hecho es del 90, es más grande. Es un año más grande, exactamente. Tiene 29. Pero ahorita. Ojalá yo me vea así a los 29. Ahí te va. No, yo creo que te vas a ver más como Clark Durk a los 29. Que Clark Durk tiene 34 años, amigo, puedes creerlo. No, está bien. Lo acepto, oye, es mi destino. Aaron Taylor Johnson desde Kikas agarró para arriba, ¿no? Vemos para allá. Clark Durk, que también sale en The Office. ¿Ya te tocó en The Office esa foto? Todavía no. No, todavía no. Apenas voy en la quinta temporada. Bueno, ahí todavía te falta. Perdón, hablas de... Se me fue el personaje. De Aaron Taylor Johnson. Oye, me encanta ver esa escena de cuando van Marty, Ass Kicker, que... Ay, ¿cómo se llama su personaje? Bueno, Ivan Peters, que es el Quicksilver, de Fox. Es Marty y Toth, son los amigos. Ajá, bueno, me encanta ver a Toth y a Kikas caminando. Y dices, no mames, cada uno es Quicksilver, güey. Pero antes de ser Quicksilver. Ah, claro. Sí, es mucho antes de ser Quicksilver. Ultron, ¿qué? Es que 2016. Sí. ¿No salió un año después que Avengers? No puede ser. Debieron haber sido 2015. Ahí está. De hecho, después de Kick-Ass, Evan Peters es cuando sale en American Horror Story y se hace muy famoso por salir en esa serie. Evan Peters, que también pues tiene varias películas. Ah, mira, y sale en la serie de Pose. ¿Sale en Deadpool 2? Ah, ni idea. No me acuerdo. Dice que sin créditos. Oye, Nicolas Cage, de lo último bueno de Nicolas Cage, ¿no? Para acá. No, de lo último bueno que tú has visto, porque yo he visto películas buenas de Nicolas Cage últimamente. Tiene turco. Era turco, pero no puede decir de lo único, del último bueno de Nicolas Cage. No, a ver, pero de los últimos 10 años para acá, sí es como de lo mejor, ¿no? O sea, no es muy único que tenga más cosas, pero no es de lo mejor. Sus últimos 10 años, ¿dónde está? Filmografía de Nicolas Cage. A ver, ahí tiene Mandy, me habías dicho, ¿no? Mandy es de este año. Dice Mildred, oigan, qué elenco tan guapo, ahora que lo pienso. El Vidente, gracias por recordarnos tan bella película, Mildred. ¿Qué estábamos? Ah, sí. En el 2018, pues no le fue mal a Nicolas Cage. Estuvo Mandy, fue Spider-Man Noir en la voz, y en Titans Go, en la película, fue también Superman. Es la voz en la peli que no has visto, Charmin. En 2018 también hizo Mom and Dad. Esa no la ubico para nada. Es una película de como un virus que le cae a los adultos y se vuelven locos y quieren matar a sus hijos. Esa también está buena. Ah, es de 2017, perdón. Sí, o sea, digo, yo creo que si tuviéramos que hacer el top 10 de esta década de Nicolas Cage, yo creo que entra aquí casi sin pedos, ¿no? Claro, sí, sin pedos. Oye, ¿también sabes quién sale? Como Hablando de Nicolas Cage, qué triste es esa escena donde muere. Oye, pero ¿cómo muere? Bueno, ahorita hablamos un poquito de la muerte y la violencia. Pero Katie Dumont, o no sé cómo se pronuncia, es Lindsay Fonseca, quien es la hija de Tess, al principio de How I Met Your Mother. O sea, cuando está. Ah, vaya. Es ella. Ah, sí, cierto. Sí. Oye, también no olvidemos a Christopher Mintz. Oigan, ya leí el comentario. Disculpa, ¿estás diciendo de otro nombre a McLovin? ¿De McLovin? Óyeme, ¿qué me dices de Motherfucker? Uf, Kick-Ass 2 es de Motherfucker. No. Si me los pones así, digo McLovin. No hay McLovin y luego de Motherfucker. Pero de Motherfucker se ganó su lugar ahí en esa lista de nombres de McLovin. Es que a eso voy, porque es un personaje como más secundario en esta Kick-Ass, es como Red Mist. Y realmente toma mucho más protagonismo en la 2. De hecho, la película se acaba así, ¿no? Como esperen a que me toque a mí. Y pone la pistola y así cierra, ¿no? Digo, spoiler, ya dije el final, pero. Ay, pues qué. Pues ya es una película de 2010. Les invitamos a verla si no la han visto, por favor. Es una gran película del subgénero de los superhéroes que sale de los cánones que nos ha dejado Marvel y DC. Solo me burló del que realmente no dice nada al final, ¿no? O sea, no es como que, wow. También las muertes que tienen los señores que interroga. O sea, por ejemplo, al güey que le roban la... Bueno, primero al que le rompen el dedo chiquito. Ese no se ve tan acá. El del microondas se gana un premio a mejor muerte de la película. El grito... No, para mí la mejor muerte es cuando... Kick-Ass avienta el Rocket, se lo avienta Frank D'Amico. No mames. Está chido, o sea, no te voy a decir que no, porque sí está muy chido, pero es que ver a una persona explotar en un microondas. Pero tiene la mejor muerte, sale del edificio, avanza algunos metros y. Yo voto por el microondas. Es una gran muerte, yo voto por el Rocket. La verdad, sí, para mí fue un momento clímax y dije, ah, a perro. Yo voto por el microondas también, pero no estamos menospreciando la escena del Rocketito para nada. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, tiene estas muertes. Al güey que le truenan el dedo chiquito, pues el grito sí es bastante fuerte. La escena del microondas es muy buena. El humor negro que maneja, ¿no? Que lo encierran y Ahora sí, ¿dónde está nuestra cocaína? Oye, nada. Ah, ¿estás seguro de que oye algo? ¿Sabes cuál escena también me gusta bastante? La escena... cuando interrogan, que lo aplastan con la aplastan con todo y la... Ah, claro, con su carro, ¿no? Sí. Y de hecho... What a douche. No sé si se... Ah, la vi en inglés, la vi en inglés. Sí, ah, yo la vi también. En español. Hay retoques de sangre para que se vea como más gráfica, o sea, se vea como que brota así como más como de cómic. Que de hecho la escena en la que le encajan el cuchillo está... Sí sentí bien feo. ¿Pero cuál de todos los cuchillos aquí? En la panza, en la primera. En la primera que le dan el cuchillazo en la panza y se empieza a desangrar. Ah, sí. Ah, oye, sí, que también la forma en la que... Me gusta mucho la narrativa de la película. O sea, la película empieza con este ruso que dice que... ¿Por qué a nadie se le había ocurrido ser un superhéroe, no? O sea, ¿por qué de todos los millones de seres humanos que somos, por qué nos conformamos con las vidas en oficina dice algo como, es tan emocionante la vida en la oficina o nuestras vidas normales como para no querer ser superhéroes? ¿A poco solo se me ocurrió a mí? En eso, el tipo, piensas que va a volar y cae en el taxi, como que definiendo el tono de lo que vas a ver. O sea, como esta no es otra película como convencional de superhéroes, ¿no? Desde ahí, sí. Y aparte, como que a mitad de la película entiendes por qué empieza con eso y dice 6 meses antes. O sea, realmente lo que despertó Kick-Ass en la sociedad, claro, fue como un llamado a que las personas pueden ser héroes. Exactamente. Eso me gusta mucho de la película, que hace todo el sentido. Trata de atar la mayoría de todos los cabos. Yo no lo vi así como un cabo flojo que dijera, un momento, esto lo pudieron haber hecho así, no sé. Por ejemplo, eso, lo de justifican que pasa 6 meses, lo de 6 meses antes, porque él hace que la gente quiera ser superhéroe, ¿no? Excepto el ruso, que tenía problemas mentales o algo así, dice. Sí. ¿Sabes qué? Rellenar ese silencio, porque luego... ¿Por qué? Déjalo, es esencia. Es esencia, es para que se vea que es una conversación real, no todo el tiempo tienes que estar hablando, ¿verdad? Oye, no, pero ¿qué más me gustó de la película? Ah, me gusta que los detalles están muy bien cuidados. O sea, por ejemplo, hay una escena donde dice que rescata el osito que se está quemando en la... Ah, sí, ¿por qué lo rescataste? No lo sé. Dice, ajá, y luego dice, ah, papá, ¿qué no recuerdas que lo compraste para espiar a la niñera? Ah, sí, cuando lo conecto se ven así de los videos de la guardados de la niñera. Exacto, que tiene una interfaz como tipo PlayStation, como PSP, no sé si se ha fijado. No, o sea, sí me fijé en la interfaz, pero no recuerdo. Ajá, tiene este como dashboard que es en cruz. Ah, así ya, como, ajá. Como el del Play 4. Sí. Bueno, y o sea, que el hecho de que pongan los thumbnails de la niñera, o sea, está chido, ¿no? También, por ejemplo, cuando van a tomar café, bueno, no, chocolate con extra bombones, está Hit Girl y Big Daddy, y en eso les habla Kick-Ass, que ya ves que para que pudiera, cuando los necesitara, tenía que poner su sitio en vacaciones. Sí. Entonces dejan el chocolate... Regresa Hit Girl con Kick-Ass, y el chocolate sigue ahí. Ay, súper triste. O sea, bien no te lo pudieron haber mostrado, ¿no? Pero, o sea, el que tuvieran ese cuidado. De hecho, también, bueno, parte que es como de eso, recordemos pues esta escena de cuando van a desenmascarar a Kick-Ass y que pues termina siendo una tortura que transmiten a través de internet. Sí, que de hecho empiezan comenzándolo, usan como un stream, ¿se acuerdan hace 10 años de los streams? Más o menos, sí. Es como de la época. ¿Stream? ¿Qué stream dijiste? ¿Ustream? Ajá, era como tipo Ustream, ¿no? ¡Ustream! Ajá, era como tipo Ustream, de los primeros streams que tu conexión no te daba el ancho, y era como de, ¡ay, no puedo streamear, carnal! Entonces todos están viéndolo en la tele y luego dicen, debido a las escenas violentas no podemos seguir mostrando esto. Pero está en internet. Toda la gente se pasa de la tele las computadoras. Ah, pero es como chistoso porque, no sé si la película lo hace a propósito, ¿quién ve una transmisión de internet en la tele, no? Supongo que por ahí llegó y ya después se pasan a internet, pero... Sí, es que el punto fue que salió en las noticias y de ahí se hizo, pues, viral. Claro. Todo el mundo lo estaba viendo y cuando ya dicen que está en internet, pues ya todo el mundo se pasa para allá. Pero también lo que más me salta, que creo que es lo que quiere hacer la película, es que la gente está ahí sufriendo, pero por querer ver qué está pasando, no se retiran o no se quitan de ahí y siguen viendo cómo están matando a las personas. De hecho, hay una frase muy buena en la película que dice, Kikas, que dice, la primera vez que, ya ves que va un tipo corriendo y empiezan y llegan y lo empiezan a golpear. Uh-huh. Bueno, él lo defiende. Y empiezan a grabarlo todos con su celular. Sí, en vez de llamar a la policía. Claro, y dice, oye chico, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y le dice, aquí hay, no sé, 10 personas viendo cómo golpean a alguien y tú me preguntas qué está mal conmigo. Gran frase, ¿eh? Sí, la verdad es que es una película muy buena con un mensaje que más que hablar de que tú puedes ser un héroe, creo que en realidad habla sobre la sociedad y su insensibilidad hacia lo que nos pasa o lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque, o sea, es eso mismo. O sea, gente que ve cómo dos personas se pelean, pero en vez de detenerlos o llamar a la policía, pues se ponen ahí a grabar. O la gente que ve cómo asaltan a alguien y por no quererse meter o no perder el tiempo, se esconden y no dicen nada. O cómo están matando a alguien en internet y pues siguen viéndolo. No hacen nada por detenerlo o por dejar de verlo. Claro, y eso lo ves a lo largo de la película, ¿no? También hay otra escena donde está Aaron Taylor Johnson, que está viendo cómo los tipos desarman el piti, o lo van a abrir, no sé, y un tipo los observa por la ventana y solo se esconde. Sí, ese es el que te digo que... O sea, que lo estaban asaltando y en vez de hacer algo, pues cierra las ventanas. Y de hecho, los cómics tienen un como un... si los juntas todos, formas como un lema y dice... El mal prevalece cuando la gente buena no hace nada. Y ya luego pone Justice Forever. Entonces, es lo que también da a entender en la película, ¿no? Me gusta cómo... ¿Cómo? ¿Ya ves que lo atropellan? O sea, después de que lo apuñalan. Ah, oh, sí. ¿Y o sea, también se va? Cuando piensas que no podría empeorar la situación, ¡pum! Llega y lo atropellan. Y huye. Y toda la película es súper gráfica, o sea, súper explícita. Sí, uy, cruda. Ajá. Y lo atropellan y ya ves que como que cobra conciencia para decir que no, que por favor escondan su traje o que no digan que lo traía. Y es, sí, y como lo encuentran desnudo, entre comillas, piensan que es gay. Sí, o sea, que lo golpearon y lo violaron. Y de hecho el papá en algún momento se lo quiere preguntar como, hijo, ¿acaso no te...? Digo, porque estaba sin ropa y golpeado. Y el ACAP te dice, no, claro que no. Y dice, ah, bueno, y ya le da un abrazo. Que también, ¿cómo muere la mamá, no? O sea, es como... Esa escena está muy chida, cuando cuenta todo como si fueran paneles de cómics, me gustó bastante. Sí, y de hecho también, o sea, está eso, y cuando Big Daddy, también llamado Damon McCready, que en toda la película no dicen su nombre, siempre se llama... Daddy. Big Daddy, pero sí, o sea, sí está en los créditos como Damon. Me gusta que, cómo cuenta su historia, ¿no? De dos buenos policías... que eran los mejores atrapando delincuentes. Pero luego lo... Ay, y él dice, ¿no? Que me inculparan como vendedor de drogas fue lo peor que me pudieron haber hecho. Y pues su esposa se muere, pero no hay mal que por bien no venga. Y nace Hit Girl. Y Y sí, eso está muy chido. Pues creo que la película en general... Digo, la 2 también me gusta mucho, pero... creo que esta película se merece el ser una película muy redonda. Sí, de la película hay 3 escenas que son mis favoritas, que son esa, la de que es como los paneles de un cómic, que te cuentan la historia de Big Daddy. Ajá, y de Hit Girl. Te ponen el Meanwhile y el así como de cómic. Y también la otra es pues cuando muere Big Daddy, esa escena en cómo entra Head Girl y acaba con todos, con la vista en primera persona y todo eso, increíble. Oye, ¿qué dice? Hace el Robin no sé qué. Ah, sí. Y así está gritando mientras muere. Ahora y la otra, sí. La venganza del Robin, como que tenían tácticas, ¿no? Sí. Y le empieza a gritar. Y justo cuando piensas que lo apagó y ya todo se salvó, simplemente puede tener unas últimas palabras con él, ¿no? Sí, que le dice, me dolió mucho, me dolieron más que los que tú me disparaste. Sí, es que yo te disparé con balas de baja velocidad. Sí. Dice, no, eres muy bueno. Eres no, simplemente te amo. ¡Te amo! ¿Eso le dice en inglés? ¿De qué? Sí. O sea, es la línea en inglés que le dispara con balas de baja velocidad. Ajá, eso fue como se llama, pero sí, balas de baja velocidad. Acá dice, es que yo lo hice con cariño. Ah, ¿surgió? Oye, también que al principio de la película verlos frente a frente, están como en un... ¿no? Un canal de esos. Era de vaselina. Exactamente, esa es la referencia que iba a usar. Sí, sí, muy buena. Ajá, canal tipo vaselina, como para arrancones clandestinos de coches. Y dice, no sé, papá, no estoy seguro, que no sé qué. Y dice, anda, sé una buena niña. Y en eso le disparan, ¿no? Y... De hecho, esa escena donde muere Big Daddy me recordó un poco a Star Wars. Por el casco y que le quita la máscara y que le da sus últimas palabras. Como Darth Vader. Sí, sí, exacto. En episodio 6. Como Anakin, porque en ese momento ya no era Darth Vader. Ah, bueno, que muere como Anakin. Y luego mágicamente aparece con la túnica y sin quemarse, ¿no? Pero bueno, esa es otra película. ¿Qué otra escena les gusta? La fotografía es muy buena, no sé de quién sea. La última es, bueno, la otra escena que me gusta de las tres es la pelea final de Head Girl, en el pasillo, bueno, desde que entra como con sus coletitas así de niña y que le mete la pistola en la boca y le dispara la otra, todo eso hasta el final donde llega Kick-Ass con las metralletas. Sí, de hecho es. Bueno, con las miniguns. Sí, justo cuando pensabas que Kick-Ass se había quedado y no había ido, porque llega. Mandy se llama, ¿no? Ah, no. No, Mindy sí, es Mandy. La novia. Mindy es la novia, ¿no? Sí, es Mandy el nombre de Hit Girl. Y me encanta me encanta la frase que después dice el malo Mark Strong cuando dice, bueno, qué sonido tan extraño para una bazooka, pero creo que el trabajo está hecho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, no puede ser. Eso sí me gustó mucho. Me dio mucha risa. Sí, es que esta película tiene el balance perfecto entre comedia, humor negro y violencia. Y la dos sí es un poco más violencia y humor negro, ¿no? Que me encanta, sí. O sea, la disfruto mucho. Lo que me gusta de la dos, que ya hablaremos de ella pronto, es que spoiler. Sí, spoiler alert. Kika se vuelve más bueno y eso le agrega mucho, pues, o sea, le quita ya la parte del chiste de estarse peleando a lo tonto sin saber. De hecho, ubicas cuando están golpeando a Kika, cuando dice, hey, hay muchas cosas que quería hacer, como por ejemplo, terminar Lost. Ah, sí. Saber cómo se iban a ver mis hijos con Mindy. Ajá. Y terminar Lost. No, saber qué pasa en Lost, ¿no? Algo sí, así. Saber qué pasa en Lost. Ah, supongo que se estaba transmitiendo, no, o sí. Según yo, en 2010 ya había acabado, ¿no? A ver, Lost. Ahorita lo busco, no te apures. Ay, no me sale. Lost. Sí, aquí digo, está. Desconozco el material original, que es esta novela gráfica, pero la película lo hace bastante bien. O sea, está... Ah, mira, es que sí llegó hasta 2010. 2010 fue la última temporada, entonces supongo que cuando salió la película apenas estaba acabando. Puede ser ¿qué otro chiste usan? Oye, bueno, por ahí la situación se acomoda para que Kick-Ass parezca el que es el que mata a los... a sus dealers, ¿no? De Frank. ¿En qué parte? Sí, o sea, por ejemplo, cuando Kick-Ass se hace famoso y hay una foto que le toman a, al güey, ya ves que llega con Russell. ¿Sí es Russell? No sé, ¿cuál parte? Sí, que llega, que dice que Mindy le pide el favor. Ah, sí, no, no se llama Russell, se llama Rose. Russell. Es como Russell, ¿no? En vez de Russell, Russell. Ajá, Russell, bueno, él llega con él y hay una foto que le toman a Big Daddy. Y dice, esto es lo último que tomó antes de morir. Y ahí es cuando piensan que Kick-Ass es el que mata a los... a sus dealers. Que de hecho, Frank se encuentra a Kick-Ass en la calle y lo golpea. Y lo mata. Lo mata. Y luego dice, eso también es de humor negro. Dice, ¿qué? ¿Cómo que un animador de fiestas? Ese maldito es tan famoso. Que dice, ¿por qué no hacer una fiesta del Hombre Araña? Sino de pero la hacen de Kick-Ass. Porque sí, por un momento piensas que sí está muerto. Dices, verga, sí, no mames, mataron a Kick-Ass. O sea, la película, y de hecho, podría ser tan cruda que podría matar a su protagonista a media película. Podría ser. Y luego en la siguiente escena sale Mindy diciendo, no puedo creer que esté muerto. Sí. Y te imaginas que está hablando de Kick-Ass, pero sí, está hablando del otro. Así es. Sí, grandes peleas, como dices, son muy bien coordinadas. O sea, Hit-Girl, cuando mata a todos en el apartamento. Que a la chica la mata, pero solamente se ven las dos espadas atravesando la pared. Ah, claro. Y después cae lentamente. Sí, grandes secuencias. Me recordó también a la escena de Daredevil, que estuvo en cuando rescata al niño de los rusos. Sí. De hecho, esa escena, o sea, cuando entra el pasillo, está muy chida la fotografía. Sí, de hecho, no tengo aquí a la mano quién es la fotografía, ahorita les... Razul, amigo, ya lo encontré. Razul, ajá. Sí, bueno. Era por ahí. Te les digo quién hace la fotografía. Pero sigamos. ¿Qué más les gusta de Kick-Ass? No sé, Charmín, a ver, platícanos, amigo. Es que está chida. Oye, no sé si a la 1 le dieron C, pero creo que la 2 sí era C, ¿no? Ah, no me acuerdo, fíjate, la 1 es clasificación R. R sí, es de 20. Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. No sé, llegó a C, pero ya ves cómo son aquí. Mira, aquí dice que la fotografía es Ben Davis. Te ves como de 15, chavo, pásale. Sí, no más, con cuidado. Te tapa los ojos, sí sabes taparte tú solo los ojos, ¿no? Mira, Ben, es Ben Davis que tiene, que ubiquemos. Tiene Stardust, lol. Ah, miren, en Estados Unidos hizo, bueno, el budget era de 30 millones. 28. Ah, bueno, es que aquí... 96. Ajá, 96. ¿Esto no fue mal? Ah, mira. No, mira, ahí te va. El fotógrafo... Bueno, más bien, la fotografía de Kick-Ass es por Ben Davis y es el mismo director de Dumbo, Capitana Marvel, Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, Age of Ultron, y Stardust, lol. Es que Stardust la hace, creo que el mismo director, Matthew Bo. Es correcto. Pero sí, fíjate, sí me gusta la fotografía. Oye, aquí dice que Brad Pitt está en la producción de Kick-Ass. Vaya, pues quién sabe. Muy buena duración, ¿no? Dos horitas le da tiempo suficiente para contarte y explicarte todo. Por poco y no la acabo a tiempo, pero sí, bastante buena y entretenida. Sí, o sea, está Fíjate que es una peli que pues, ya habíamos visto varias veces, pero me mantenía como... Se mantiene fresca, o sea, se mantiene como... ¿Qué va a pasar? A pesar de que sabes que ya va a pasar, ¿sabes? O sea, como que... No sé, está tan bien hecha que la... Que se puede disfrutar. ¿Qué más hay que decir de la peli? Le fue bastante bien. Tuvo un presupuesto de 28 millones y recaudó 96. Creo que le fue mejor, de hecho, que a la segunda, pero ya hablaremos en su momento. Sí, de hecho le fue mejor. A la segunda también tuvo el mismo presupuesto, pero recaudó 60. Sí, y luego algo que aprendí, de lo que luego no nos damos cuenta, es que decimos, ay, pues sacó el doble, pero no estamos tomando en cuenta los gastos de publicidad. Y todo. Claro, marketing. Ajá, exactamente. Claro, claro. Sí. Puede ser muy elevado. Gran peli. ¿Creen que veamos Kick-Ass 3? Por ahí creo que había dicho Chloe Grace Moretz que no estaba en sus planes reinterpretar a Hit Girl. Sí, yo tampoco creo. Creo que ya... ¿Querían esta actriz que sale en Thor? Esta Tessa Thompson. Creo que la querían para protagonizar Kick-Ass 3. Pero pues hasta ahora... Digo, creo que sí se va a hacer Kick-Ass 3, pero pues, no hay como que fecha todavía, ¿no? A ver, yo te voy a decir si se va a hacer Kick-Ass 3. No, amigo, no hay nada. O sea, me refiero a que sí hay planes, pero aún no hay guión ni nada. O sea, no me acuerdo si el director o el creador quería ver una tercera parte. Pues mira, déjate digo de cuál hay planes y no hay yo ni nada, pero ahí está, Avatar 4. Uf, Avatar 4. En 2025. Y no tiene nada, pero ahí está, porque sí debe estar. Entonces yo creo que ya se murió, yo creo que ya debes de dejarla morir, amigo. No, la peli que no va a salir es la que tú dices, ¿cómo que se llama? Se me olvida el nombre. Hasta 2115, la de... Ay, ¿cómo se...? 100 años de soledad. ¿Quién sabe, amigo? Tal vez la medicina evoluciona en 70 años de forma que vivas 115 años. Se llama 100 años, 100 years. Okay. El contenido de esta película es actualmente un secreto. Será revelado solo cuando sea liberada en los cines en 2115. Maldito John Malkovich y Robert Rodriguez. Bueno, vamos a darle calificación a esto, ¿no? Vamos a darle, que me parece muy bien. ¿Quién quiere comenzar? Tú. Yo le voy a dar un 94. ¡Hala! ¡Qué perro! ¿Sabes que Kick-Ass 1 fina? Un humor muy ácido, pero muy sigue siendo... Yo creo que ahorita que está un poco más de moda el cine de los superhéroes, porque en ese momento el MCU tenía apenas dos películas, ¿no? Y dos años de haber comenzado. Iron Man, Hulk y Thor. O sea, apenas estaban poniendo de moda los superhéroes, ¿no? O sea, yo creo que verla ahora hace como más sentido. O sea, como burla, ¿no? Como burlarse de todo el MCU. Pero bueno. No sé, ¿ustedes qué le quieren dar? Yo le voy a... Ajá, por favor, adelante. Le doy un 9.5. ¡Ay, cabrón! Es buena Kick-Ass. Sí, es muy buena. Yo le voy a dar un 85, pero muy sólido, así de que nada me la mueve. De que van a pasar los años y voy a seguir pensando lo mismo. ¿Te gustó entonces? No, claro que me gustó. No le puse un 7 o un 6. Incluso hasta hay unas de 7 que me gustan. ¿O un 3? No, pero creo que todo dentro de la... Se mide con la escala de la propia película, ¿no? Para nada es comparable un 94 de Kick-Ass con un 100 del Padrino, ¿no? Obviamente. Claro, claro, definitivamente. Pero sí, dentro del género, tiene una propuesta muy fresca y que se sigue manteniendo, o sea, sigue... pues es como predecesora de todo lo que después hizo el MCU, ¿no? Este, oye, ahorita que dijiste El Padrino, ¿ya vieron la de Tarantino, la de Once Upon a Time? ¿Ya la viste? Yo no la he visto. No, no la he visto. Pero voy a contar una anécdota que podría ser una vivécdota y podría poner la música, pero no tengo control de la música. Entonces, es una anécdota nada más. Este, llegó alguien ahí de la, del trabajo y dijo: ah, ¿ya viste la de Once Upon a Time? Y le digo: no, no la he visto, ¿ya fuiste? Sí, fue el fin de semana. Digo: ah, ¿qué tal? Está chida. Porque pues todo el mundo dice que está buena, ¿no? Todo el mundo dice, oye, cierto. Que me dice: está bien aburrida. Neta, ¿te gustó? Es que sabe, como que cuenta una historia, y luego como que se salta otra, y pues sabe, no, no me gustó, no voy a saberla. Le digo... Ahorita me lo imagino con esa voz así tal cual, Charmin. Sí. No, estoy cuidando su identidad, no habla así, pero a ustedes sí. Y ya le digo: ah, entonces como que va contando algo y luego salta otra historia. Entonces, ¿no te gustó Pulp Fiction? Y estaba escuchando a otra persona. Y dice: uy, Pulp Fiction está bien buena, uff, tiempos violentos, que no sé qué. Tiempos y, violentos. Este. Qué buen efecto, ¿eh? Y le hace este, le hace el chavo: no, no, como que no. Y ya le digo: híjole, seguro es de los que te aburrió El Padrino, ¿verdad? Y ya le hace, como que no me dijo nada. Y le digo: ¿ya viste El Padrino? Y le hace: él no. Y le digo: ve, ve El Padrino, por favor, ve. Ah, no viste El Padrino. Que lo vea, y no por, no, Yo sé que tal vez no le guste y tal vez va a decir alguna mamada, pero nada más por querer oír su opinión, o sea, no lo voy a juzgar ni nada. Pero... sí lo vas a juzgar. ¿Qué? No, no, mira, mira, no a todo mundo le gusta... El cine turco. Y no está mal, no está mal. Y, les, y ya le dice el otro, la otra persona que estaba viendo: tú, puro acción, ¿verdad? Acá, puro este, Marvel y así. Y ya se queda callita y le hace... Rápidos y Furiosos. Okay. Ay. Ya. Esa es la vivécdota, que solo es anécdota porque no hay musiquita de vivécdota. Oye, que hablando de Tarantulino, hace poquito vi Perros de Reserva, pero creo que la tenemos aquí en lista, ¿o no? No me acuerdo, es muy buena. ¿No habías visto? No, hasta hace poco. No, mira, de Tarantulino está... Pero me gustó Perros de Reserva, fíjate. Sí, claro, ¿cómo? Claro. O sea, ya desde ahí se ve la mano de Tarantino, o sea... Está Pulp Fiction más adelante. Pulp Fiction, no. ¿Quieren que las ponga en cola? Que ya, ya hablamos de Kill Bill. Sí, no, en la 2. La 2. Pero Fiction. Hemos, pero hablamos de ellas, pero no tuvieron como un podcast de... No, sí, sí, sí. Yo recuerdo haber hablado de Kill Bill 1 y de Kill Bill 2. Seguro. Sí, ahí debe estar en los programas. Bueno. Bueno, yo me acuerdo de haber gastado más de 20 minutos hablando en Kill Bill, de Kill Bill. El Padrino 2 sí quedó bien lejos. Súper lejos, súper lejos. No manches, vamos a hablar de las películas hasta como de año y medio. Es un año, es casi hueco. Oigan, aquí pusieron El Sexto Sentido y siento que también ya hablamos del Sexto Sentido. No, del Sexto Sentido. ¿No? ¿Seguros? A los podcasts, amigo. No, pero oye, no, Kill Bill, hemos hablado de Tarantino, ¿qué hemos hablado? No. Oye, pero hablando un poquito solo de Bastardos sin Gloria. Siento que, ah, qué gran película. O sea, yo entiendo que por tan películas, digo, tan pocas películas que tiene Tarantino, como que entra en ese selecto grupo de directores aclamados, porque es muy fácil que a la gente le gusten las películas de Tarantino. Son entretenidas, son divertidas, son violentas, tienen la fórmula que nos gusta, son exageradas, tienen muchos elementos súper extras y está chido. Pero de ahí a que, neta, hay gente que dice, ay, no manches, es que todo lo que viene detrás de Pulp Fiction es una obra de arte de, que precede el nuevo milenio. Y cosas así, es como, oye, amigo, es Tarantino, no estás hablando de cine turco. Oye, también me he fijado que lo que hace es que se clava en algo muy específico, ¿no? O sea, a lo mejor no aporta mucho narrativo, pero sí se clava en algo muy, muy específico. He visto que eso hace mucho Tarantino. Pero está bien, eso es parte de su... Oye, pero ahí va la película. La pregunta fácil para Charmín, que tiene que responder bien para ver qué tal está nuestra amistad. ¿Película favorita de Tarantino, Charmín? ¿La mía? La mía es... Según tú y yo. ¿Cómo? Película favorita de Tarantino según tú y yo. Ya lo pusiste nervioso. Sí, ya no sé qué responder. Jackie Brown, Charmín. Jackie Brown, la mejor de todas. La vimos en tu casa, ¿no? Sí, duramos como una hora y media picándonos los ojos hasta que alguien murió. Aparte, nos entró el mamador, la mamadorcísima de ¡usa ver todas las películas de Tarantino! Quisieron aventar el maratón CineShock. No, o sea, no el maratón, sino simplemente haberlas visto todas. Sí, y nos faltaba ver, de hecho, Jackie Brown. Y la pusimos. Fue como de, con razón no la habíamos visto. Con razón nadie habla de ella. ¿Qué, no está chida Jackie Brown? Es muy lenta. Sí. Sí, es sí. Como lenta. Mira, no voy a decir que es mala. Tiene dos, tres cosillas, pero sí es... Uf, es pesadita. Sí, es pesadita. Y o sea, no, ¿me estás diciendo acaso que podrías hacerlo algo mejor, Charmin? Claro. ¿También en esta película? Claro. Hora y media queda mejor. ¿Cómo te hora atreves? 20, pero bueno. Hora y 20 y sacas todos tus mejores trucos. Sí. Y aparte, estoy aquí viendo el chat y cada que digo algo leo el jajaja de Átomo y me imagino que se está riendo de lo que estamos diciendo. Y yo, ¡a huevo! Ese jajaja es de hace media hora. Pues vamos con las notas. Vamos. Sí, no, Perros de Reserva no está. Más bien la tengo en otra lista. Pero sí estaría bueno hablar de ella también. Aunque no sé si convenga poner más películas en una lista que... Mira, está interminable. Ajá. No, creo que... pero lo vamos a lograr, Tito, no te preocupes. ¿Pero qué? Lo vamos a lograr. Ah, no, sí, claro, pero no sé por qué poner una peli en la que voy a hablar dentro de un año. Entonces mejor, más cerca la fecha, ¿no? Hasta un año. ¿O más? Aquí, no mames, son 2 años, Chamin, ahora que lo pienso. Para que llegue el Pony 300 faltan 2 años, Chamin. ¿Qué? Verga. Jaja, coma verga. Jaja, ¿qué? ¿Quién coma verga? Coma, verga, o sea, de coma. ¿Qué te iba a decir? Pues es que desde que dijimos, pues hay que hacer una lista, ya lo que se nos ocurría lo íbamos agregando. Antes era así, chas, ¿cuál? Esta semana, sobres. Sí, o sea, por una parte está bien. No planeábamos más allá de 3 semanas. Por una parte está bien porque ya tenemos de qué hablar. Y ya nada más es como, ¿qué sigue? Esto. Pero por otra es como de... Verga, güey, para que llegue, no sé, Apolo 13, falta un chingo. Un par de años. Un par de años, exactamente. Pero bueno, mejor vamos a darle prioridad a las notas. Podríamos ver alguna. La vida se me ve en Puners. Podría ser, si podemos negociarlo con Charmín, estaría bueno, porque la neta es que no quiero que pasen 2 años para poder hablar del Padrino 2. Pero, bueno, sigamos. Ya saben, 50 masiva cada movimiento. Mira, cada semana voy a ir moviendo una película un peldaño para que no se note. Hasta que al final... ¡Oh, el Padrino, mira qué rápido llegó! Pero pues yo me encargo. Pero bueno, a ver, tenemos en primeras notas, primeras reseñas de The Joker. Hay unas muy feas de gente que neta tiene pedos y dicen, ¡ah, huevo, este es mi héroe! Es villano, pero es mi héroe. Es que no es nada desconocido que el Joker es muy querido, ¿no? Pues sí, es tan... Es de mamadores. Pues sí. ¿Pero por qué? O sea, lo que está pasando es que los mamadores lo están agarrando precisamente como para... son los mismos que hacen las imágenes con sus frases. Mira, yo la verdad sí estoy hypeado y sé y siento que me va a gustar. Siento. Porque puede ser que sea más el hype que cuando la vea diga, oh, ¿sabes? Don't believe the hype. Pero creo que IGN, o no sé quién le puso 100. O sea, pero bueno, también recordemos que son de las primeras reseñas, ¿no? O sea, no sé ahorita cuánto tienen Rotten Tomatoes o esas cosas. Tiene 85, que para hacer una presentación nada más tú, o sea, de 20 reseñas es normal, digo. Pero para hacer el promedio me parece muy atinado. Pero, por ejemplo... O sea, no espero más de una peli de... No espero más de una peli de 86. Tuvo más reseñas y tuvo más calificación que Joker. Pero Shazam también está chida. Sí, claro. O sea, lo que me refiero es que la ponen como una manches y masterpiece con 85% de los críticos. Vuelve a lo mismo. También es hay que poner cada película en que sea su propia medida, ¿no? O sea, como que no podemos contar un... ¿Cuántos tiene? ¿80 y qué? 85, que aunque bueno, que es muy muy bueno, porque incluso podemos llegar a pensar que una película con 50% de porcentaje quiere decir que divide a la crítica. Sí, técnicamente sí. Ay, espérate, no, ahorita no, Siri, Google. Yo creo que me parece 85 atinado, ¿eh? O sea, yo no espero más o menos de una película de 85. Me parece, si llego al cine y veo algo de esa calificación. Oye, si hemos visto películas de 60% triunfar en los Oscars. Sí, o sea, realmente... Cof, Bohemian Rhapsody, cof. El meme que se había visto es el de la tormenta de arena y está el tipo como volteando de... Se avecina. Dice, el Joker es el mejor villano, ¿y por qué no lo dice en el MCU? Dice Átomo, es de traviesillo que se cree edgy. Es de Dude con Fedora. Mira, ahí te va. Una reseña que me dio el cringe. Dice, se los voy a traducir por si hablo medio culero. Dice, esta película es mi Black Panther. Me imagino que lo dice porque como que lo representa, ¿no? Esta película me empoderó, me ayudó a superar el rechazo de una chica que se llama como Verónica, que prefirió salir con Chad en vez de un verdadero caballero que la tratara bien. Un lady. Increíble la cinematografía y gran actuación de Joaquin Phoenix. Quien por fin logró moverse de ser un hipster pseudo artista en Her. Le voy a decir pinche pendejo. Películas como Joker son verdadero arte y siempre terminan siendo malentendidas por asquerosos normies que ven películas para niños del MCU en vez de películas que te evoquen al pensamiento como Batman v Superman. Okay, ya con eso perdió credibilidad totalmente. Pero, oye, Tito. Yo. Es que son muy oscuras, carnal, no las entiendes porque que son de la parte oscura del psique. Es que mira, Zack Snyder tiene una visión más oscura. O sea, es que a través de los sueños, Zack Snyder... Es el material original. Y quiero el director Scott de Zack Snyder, no esa porquería que nos dio Josh Whedon. Ah, que hablando de director Scott de Zack Snyder, quiero ver el de Watchmen, que no lo he visto. Pero, oye, pues yo espero que le vaya bien. Digo, me gusta la movida que está haciendo DC de una película como no independiente de cine independiente, sino como independiente a... No necesita un MCU. Al universo que estaban creando, ¿no? Exacto, independiente al DCU. Entonces, si funciona, creo que ahí está la fórmula que DC está buscando. Sí, definitivamente. Sí, la verdad sí se me antoja bastante, sí la quiero ver. Y no olvidemos que en Brasil el Joker es Coringa. ¡Coringa! ¡Coringa! No me sale la voz, la risa del Joker y no quiero despertar a bebé. ¿Cómo se llama esta canción famosa, Charmín, de Brasil? Oh, ay, ay, oh. Coringa. ¿Cómo se llama? O más que nada, ¿no? Que nada. O más que nada. Uf, me imagino. ¿Dónde está Freddy, hermano? Me imagino que alguien que pida a Méndez, creo. Sí, gran rola. Oh, ay, y si lo puedes ver a Ronaldo, el verdadero Ronaldo, el fenómeno. Oye, ¿qué más hay que decir? Pues nada, hay que esperarla, ya llega principios de octubre, ¿no? Creo que sí. Creo que era el 2 o 3 de octubre, o sea, en un mes vamos a poder disfrutarla. Sí, yo tampoco me la quiero perder. Y pues bueno, nada más que agregar. Pero aquí tenemos Eva Longoria. ¿Se acuerdan de Eva Longoria en Esposas Desesperadas? No solo... También es la mamá de Dora la Exploradora. Sí, quería ver esa de Dora la Exploradora. Se veía entretenida. Yo solo quiero ver a Eugenio Derbez. ¡Ten de Mexican! ¡Mexicano! Y voy por un taco. y le pone queso amarillo, ¿no? De hecho ni siquiera leí la nota, solo es como, no sé, esto es muy extraño. Es de esos títulos que ves y dices, ¿qué? ¿El tercero te sorprenderá? O sea, ¿qué? Como click. Oye, que no, tengo un amigo que le gustaban mucho los Cheetos Flaming Hot de Estados Unidos. Ah, no sé, es que sí tienen alguna diferencia. Sí, y él pidió y nos llegó aquí a la Ciudad de México porque vivía con él. Y yo así de, no mames, ¿cómo? O sea, son chetos, ¿qué van a saber diferentes? Y sí saben diferentes. Digo, sí saben ricos, pero sí saben diferentes a los Flaming Hot de aquí. No sé, como que las salsas son diferentes. O sea, de los creadores, no, es que la coca en vidrio sabe diferente. ¿Y si sabe diferente, sí o no, Charmin? Sí, pero eso sí tiene una explicación. Ah, ya ves, a ver, por favor, iluminamos. Es por el azúcar que utilizan en Estados Unidos para hacerla. Pero, o sea, ¿estás comparando coca de vidrio con coca de lata de aquí? O sea, ¿no tendría que saber iguales? No. Coca de vidrio contra coca de vidrio. Bueno. Equivalente, la versión gringa y la versión mexicana. Ah, eso sí, eso sí lo había visto. Que allá usan azúcar de caña, ¿no? Y aquí la... No, allá usan azúcar de maíz y aquí de caña. Pero no lo iban a sustituir ya. No lo iban a meter como la de allá. Pero bueno. Sí vi algo así, pero ya no supe en qué quedó. Lo que sí es que sí sabe diferente si la tomas en de vidrio con corcholata o de vidrio con taparrosca. Sí. Ajá. Todas saben diferente, la de lata, la de vidrio y la de botella de plástico de 600 y la de botella de retornable. Oye, y la de 400 también sabe diferente, sabe como más culerona, ¿no? Y la coquita también, ¿no? Sabe como más concentrada. Uy, la coquita es la mejor, la chiquita de vidrio es la mejor. Les iba a preguntar cuál es la mejor forma que toman coca. A mí la que más me gusta es la de 500 de vidrio. Ah, sí. Ah, pues sí, ¿qué vas a decir? Agarro un billete de 500, lo enrollo y... Ay, qué fino, yo agarro uno de 20. No, ya, en serio, ¿cuál es la mejor presentación de coca para ustedes? Ya llegó Átomo diciendo, el vidrio en general es más noble con los sabores. Ahí está. ¿Se acuerdan de los garrafones de agua ¿Vidrio? De vidrio. Oye, no mames, si pesaban un chingo, imagínate cuánto pesaban en su garra. Pero un chingo, ya sé. Pues fíjate que yo estoy ahora tomando coca, pero ya es sin azúcar, ya preferí no. Digo que igual también el azúcar falso también hace daño, ¿verdad? Bueno, pero la que tiene la etiqueta negra que dice sin azúcar. Sin azúcar, porque hay coca cero, que es diferente. No, pero ya no existe, ¿no? La cero ya. Sí, ya no existe. Ok. Sí, ya tomo pura de esa porque me llegó el anuncio. Porque en el anuncio dice, para los que quieren durar más. Y yo, a perro. A perro. Pero no me digas mejor. Y ya me acostumbré al sabor y me gusta. Ok, palabras, de Asaf, ustedes enmárquenlas. No context puner podcast. Ya me acostumbré al sabor y me gusta. Aparte nunca en el laptop que dijiste de esa y me acostumbré al sabor, no especificaste de qué estabas hablando. Sí, pero está para déjalo tuiteo en el podcast. En fin. Pero bueno, aquí va la nota, Charmin. Aquí va la nota. Creo que no. Ni siquiera lo mencionamos. Sí, cierto. Regresemos a Eva Longoria. Les voy a leer el titular. Se lo voy a traducir, pero es traducción textual, directa, tal cual. Eva Longoria a dirigir biopic acerca del creador de los Flaming Hot Cheetos. O sea, ¿qué? Los Flaming Hot Cheetos son algo. ¿Para qué Eva Longoria dirige una película, una biopic? Es que leí un poco de la escena y habla sobre Richard Montanés, que es un inmigrante que creció en una como trabajador recogiendo uvas. Historia de superación y ajá. De duro te puedes volver millonario. Mentira, pero qué cagado se oye. Eva Longoria va a dirigir la biopic del creador de los Flaming Hot Cheetos. Sí, está muy. No es historia ni nada. Hasta parece nota de clickbait. Pues eso es, ¿no? O sea, como de. Todas las notas que veas en internet y todo son notas clickbait. Bueno, pero hay notas que son hechas específicamente para eso, ¿no? O sea, como de. O sea, que no son falsas, pero solamente es como para que le des click. O sea, sonaría como falso, ¿no? Digo, ¿no? Sí, sé. De hecho, sí suena bastante falso. O sea, es como no. El creador de la televisión a color, no sé. Mario Moreno Cantinflas. Es Cantinflas, no sé. No, es Mario. Camarena. Mario algo. Pues sí, no sé. Sí, Mario Camarena. Ajá. Pero bueno, el punto es que extraño. Digo, van a ver la biopic de los Flaming Hot Cheetos. Bueno, más bien del creador. Sí, del creador, una historia de superación personal de un inmigrante que supongo que por eso la quiere dirigir Eva Longoria, porque está muy metida en este pedo de la visibilidad de los inmigrantes, que está bien, que ahora, y se respeta y es necesario. ¿Ya tiene algún trabajo como directora o es como su primera incursión? Según yo sí debe de tener, ¿no? Yo sí he visto trabajo de ella. Yo me acuerdo porque fue como, no mames, Eva Longoria. Carrera. Justo ahora mi internet decidió fallar. No, parece que no. Sí, tiene 12 créditos como directora, okay. Sobre todo en series. Ok. ¿Episodios de series? Ajá. Sería su primer trabajo en una película, en un largometraje, pues. Sí, en un largometraje, porque tiene varios cortos. Ok. Un documental. Tiene talento. Pero, oigan, creo que hasta ahí no hace falta agregar más sobre esa nota. Vamos con la serie de Obi-Wan. ¿Dónde toma lugar? Y aquí dice que está... Shot. Entre precuelas y trilogía original. O sea, entre 3 y 4. Ajá, o sea, como podría ser como un Rogue One también. Bueno, que... O sea, las aventuras de Obi-Wan en el desierto. Bueno, que entre Rogue One y la serie de Obi-Wan hay mucho tiempo de diferencia, ¿no? Pero digo, no hay nada en medio, ¿no? Hasta ahorita. Kenobi, esa duna te está mirando feo. Ah, bueno, Rebels, ¿no? Rebels también creo que es... Ah, no, pero Rebels es entre 5 y 6, ¿no? Rebels no, Rebels es igual entre 3 y 4. Es Rebels y sería la 3 y luego Rebels, luego Rogue One y luego ya la 4. ¿Y en dónde metes Obi-Wan? ¿Antes Obi-Wan, de Rebels o después de...? No, bueno, es que... spoiler de Rebels. ¿Qué hago? Spoiler, no la vamos a ver. No, yo sí la quiero ver. Deberían. No, yo creo que es antes solo me falta la última de Rebels. No, yo creo que es antes de Rebels. Ok. Por lo menos antes de él, precisamente de la última. Pero fíjate, estaba leyendo, bueno, estaba viendo una crítica de alguien, pues, fan de Star Wars y decía que bueno que regrese Ewan, ¿no? Ewan McGregor. Es como de lo mejor de la, bueno, en su opinión decía de la... Yo creo que es más... ¿De las precuelas? Más el mame que... Bueno, sí. No sé. Obviamente, Ewan McGregor es un buen actor. El personaje es bueno. ¿Ah? Lo reconstruyeron porque ya estaba, digamos, las bases en episodio 4 y en todo el extendido que vino después, y le dieron buena representación en el episodio 1, 2 y 3. Pero creo que en este punto ya es más por el meme que por lo que es tal cual. O sea, dices que es más por el hello there. Sí, a mí me hubiera encantado que... Que falló sí. Cuando lo presentaron en D23. Exactamente. Pudo haber dicho desde, o sea, no salir y solo decir hello. O decir, sí, claro. O decir el another happy landing. Sí, yo dije lo mismo, Charmin. O sea, desde que, no sé, dicen su nombre, que saliere. O sea, que no dijera nada y nada más. Es que, hello, bueno, tal vez a diferencia de Mark Hamill, como que no se sube tanto al personaje, ¿no? Sí. Es como Ewan y Obi-Wan, ¿no? Como que... Y Mark Hamill es 100% Luke, ¿no? Sí, exacto. Pero me da gusto. Me da gusto tener a Ewan de regreso. Es que tiene su ventaja que sea serie, ¿no? Se presta para contar más cosas que en una película. Sí. Qué gusto, me parece. Sí, creo que coincido también de lo mejor de las precuelas. Y creo que Obi-Wan, donde sea, es querido, ¿no? También sé de buena fuente que en Rebels le dan un tratamiento muy bueno. Es que en Rebels. En Rebels y también en... Ay, ¿cómo se llama? En Clone Wars. Uy, que es que... Me gusta mucho porque en Clone Wars dejan de ser mucho Jedi. Hay partes en las que sí, y se mete muchísimo en toda la... Y expande, ¿no? De la fuerza. Ajá. Pero en la mayoría de los capítulos de Clone Wars es el general Kenobi y el general Skywalker. Es una serie muy de guerra. Militar. Exactamente. Eso es todo lo que le faltó al Anakin de las películas, en mi opinión, de ser el general Anakin Skywalker. Sí, el general Skywalker es el mejor Anakin a mi parecer. Es correcto. Y el general Kenobi es tan ocurrente. Uf. Y Satín, la historia Obi-Wan Satín de Rebels, de Clone Wars, es muy buena también. Sí, la verdad es que Obi-Wan de lo más querido de Star Wars. Ya termina Rebels, necesitan terminarlo. ¿Está en Netflix todavía? No, todavía no sale la última. Pero... Yo creo que va a llegar antes Disney Plus, amigo. Pero espera, sí. ¿Tenemos Clone Wars todavía en Netflix? Creo que sí. Para ponerme la corriente, porque voy y voy atrasado. Entonces, para primero clavar Clone Wars, ver la peli y meterme a Rebels. Ahorita que no Rebels. estoy viendo nada. Sí, ver Rebels. Es una joya. La última temporada de Rebels es... Uf. Excelente, pues enhorabuena por Obi-Wan. Qué bueno. Exponencial Rebels. Excelente. La primera es muy sentar bases, pero es exponencial. Muy bien, va. Me voy a echar este Clone Wars y Rebels. Vas a ver, es lo siguiente que voy a hacer. Pero bueno, ya tenemos fecha de estreno de Watchmen en HBO. Llega el 20 de octubre. Creo que por ahí salieron a tuitear en la cuenta de HBO que ya hay fecha. Entonces, por si ya no pueden esperar más, pues ya está. Ya está más cerca que nunca. Sí, yo creo que solo puedo agregar que es una de las grandes producciones que esperamos este año, que vamos a tener un ojo encima. Claro. Y que ya les vendremos hablando aquí, amigos, de lo que pensamos de Watchmen. Que ahora se me figura que van a ser poquitos capítulos por temporada, ¿no? Sí, yo no creo que sean más de 8. Ajá. O sea, yo me espero algo como así. Oye, si hablamos el pasado del trailer de Mr. Robot, ya ni me acuerdo. Sí hablamos de... Ah, no hablamos del trailer de Mr. Robot, solo te lo mandé. Sí, bueno. Pero fíjate que me encontré con que hay gente que... ¡Ay, me aburrió la tercera! ¡Ya no la acabé! ¿Cómo crees? ¡Exactamente! El final de la tercera está súper turbo, cabrón. O sea, sobre todo cuando piensas que este personaje que ya no habías visto, dices que está muerto, y de repente hay una escena y dices, ¿qué? O sea que no. ¿Qué? Y es un giro muy grande. Yo soy fan, la verdad. Digo, la primera tiene un partaguas muy grande, pero segunda y tercera también brillantes. Sí, siento que la segunda no es tan buena, pero, o sea, como que baja mucho, pero la tercera vuelve a subir con bastante fuerza. La tercera te tenía el filo del asiento. Sale un personaje de The Office, ¿ya lo viste? ¿En el trailer? No. Mira, en The Office hay un güey que trabaja en la bodega. Ah, claro, sí, Daryl. Es el que tiene a los perros. Sí. Es él. Pero, claro, sí, pues es el de la del sitio. Solo voy a decir del sitio de la Darknet. Es correcto. Que ese giro de ese capítulo me quedé de verga, o sea, bueno, tú sabes. Sí, yo sé, amigo, I know. Pero bueno, ¿qué más? Tenemos, nada más rápidamente, mañana hay Nintendo Direct, déjenme, les doy la nota completa, parece que es 5 p.m., hora de México. ¿Tú qué esperas de este directo? Pues ahí te va, mira. Espérate, algo está diciendo Charmín. Ah, ok. ASMRC. No, ahorita vengo. Ah. Va a tirar va a tirarle el agua a los camotes. Cierra la puerta, no le hagas como yo, que dije yo. Y todos me escucharon. Oye, 5 p.m., hora de la Ciudad de México. Duración aproximada de 40 minutos. Y ahí te va, los temas más prominentes son que van a revelar un personaje de Smash de la compañía SNK, amigo. SNK con grandes títulos como Metal Slug. Ahora, ¿quién crees que pueda ser? Puede ser Metal Slug. Puede ser pero, o sea, ¿te imaginas? No mames, es que si meten a Tarma, ¿cómo se llama? ¡Tarma! ¡Marco! Y ¿de qué hablamos? ¡Fío! Del direct de mañana. Ah, ya sé quién es yo. ¿Quién? Es ese. Ojalá es que sea. Lo pensé rápido en alguien. o podría ser alguien de King of Fighters. Puede ser. Yo creo que meterían. Digo, yo creo que meterían al Yori loco, a Yori y a Kyo. No, yo creo que sería Yori y Kyo, pero no a Yori loco. Bueno, es un título para niños. Yori loco tal vez como skin, ¿no? Como Star Wars. O sea, tal vez con los colores del Yori loco. Digo, ya yéndome unos muy clavados. Pero sí, yo creo que va a ser Kyo y Yori, sobre todo porque... No. Sería como el Echo Fighter de Ryu y Ken. O sea... ¿Qué pasa? Metal Slug. Sí, Metal Slug. Metal Slug estaría chidísimo. Pero no sé si un personaje de pelea que tenga pistola, no sé cómo manejarlo. Bueno, no lo sé. Puede ser. Como si quiera. Podría ser Marco y Tarma, o podría ser Ralph y Clark. También ser King of Fighters. Yo solo por comparar de otros personajes de pelea que hay, yo creo que sería, van a ser Yori y Kyo. Que me daría mucho gusto que fueran los de Metal Slug. Sí, claro que sí, sí. Pero, ¿qué más? Assassin's Creed 4, Overwatch en Switch, que hay un posible rumor. Sí, ¿no? Porque salió en Amazon el filtrado. La carcasa oficial de Overwatch. Es correcto. Entonces, igual, yo creo que vamos a tener más información de Yooka-Laylee. Oye, Tito, cómprate el Witcher para Switch y... Tengo Witcher en Play 3. Digo, ¿y no lo has acabado? En Play 4. Es que mi control se descompuso. Oye, ¿viste que la Liga de los Supercuates, que Carlos Vallarta está jugando también de Witcher 3? Sí, sí, sí. Pues de hecho ahí es donde vi la reseña de lo de Star Wars. Ah, sí, sí, sí, que sí. Pues sí. Se ve bien el futuro. Entonces, sí, ahí lo tengo. Bueno, me quedé en el jueguito de cartas. ¿Cómo se llama? Siempre me lo dices. Ay, Wint, ya me hice muy bueno. Sí. Oigan, hablando de Switchy, el Light me está haciendo ojitos. Es que sí, sí hace ojitos, Charmin. Oye, sí salió en lo que te dije, salió en $5.99. Bueno, sí, 99. Sin matar en esos precios. Sí, ¿Pero $5.99? No, o sea, 5,999. ¡Ay, no está tan caro! Y no, ya viene el buen fin. Pues yo agarré Switch en 10. O sea, la neta es que 6 es un buen precio. Todo por ser early adopter, Tito. Sí, el Switch lo pudiste haber conseguido en 5,500. Sí. En 3,400 en Electra. No, pero por ejemplo, el Lite han salido ofertas de a 4,000. Pues, ¿qué te digo? No, y espérate a Navidad, carnal. ¿Qué te iba a decir? Ah, porque la neta ya llego bien madreado y quiero jugar algo, se me antojó algo, pero me da chinga de flojera prender la laptop. En el baño, amigo, con tu Switch Lite. Pero mira, aprovechas para cagar y para jugar. Podría ser una gran opción para ti, Charmy. Sí, es más, te lo llevas a la oficina y dices, ahorita vengo, voy a tomar mi receso del baño. Pero mira, mis minutos pagados por cagar. 25 minutos muy bien empleados. Ahí te va, ya para terminar nada más la nota del Direct, yo creo que sí va a ser un personaje bastante relevante de SNK, a menos que sean los Snow Bros, ¿te imaginas? Uf, qué verga. Ah, también podrían ser los Snow Bros, tienes toda la razón. Pero, yo no sé, por ahí va a haber una bombilla así, Oye, pero ya hay unos que son como el símil de los Snow Bros, ¿no? Que también son dos hermanos con unos martillos. No. Es que lo que pasa es que Snow Bros 2 son dos niños. No sé si sea eso. Pero ya habían salido en un... O sea, no en este Smash Bros, sino en uno anterior. Ah, cabrón. Ah, no, tú dices los... Sí, los Snow Bros, pero los unos abrigos. Ajá, los de Nintendo, exactamente. Sí, están aquí. Everyone is here. Menos Luigi, because he's dead. No, Waluigi, Willy. Waluigi. Qué triste, Waluigi. No sé, yo digo que va a haber ahí una sorpresilla al final. Últimamente lo que hacen en los directs es soltarte algo al final, como para decir, como el típico, but there's one more thing. Que hacía Steve Jobs. Entonces, por ahí esperen algo. Me marquen mis palabras, pero bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Ah, ¿ya vieron el trailer de la. Más bien el nuevo trailer de la cuarta temporada de My Hero Academia? Sí, lo vi y no vi nada, pero me emocioné. Más bien no entendimos nada, pero. Sí, o sea, ves imágenes. Ves a Deku con un. Parece como un rediseño del traje. Ves a nuevos personajes. Ves a alumnos, pero ya con traje. Ves a este señor que está como... Se parece a Torino, pero es como hecho una bolita. Yo solo veía y... Arigato, Saitama, Sentai. Saitama. Boku no Hiro. O Hiro no Katsa. que... Esto... Se ve muy chido. ¡Tenanocento! ¿Y qué? Se ve que, o sea, si con las primeras temporadas de Boku no Hero... Bueno, de, perdón, de... No, sí, Boku no Hero. Las primeras era como... No sé, como algo más light. Se ve que la golpista se va a poner buena, ¿eh? Va a haber acción, va a haber conflicto. Oye, que yo sigo a 2 capítulos de acabar la tercera temporada. ¿Ah, no la has acabado? Sí, ¿no? Bravo, sí, bravo. Y ahí sigo. Vela, es este... Sí, ya la voy a acabar, por ustedes. Tiene un cierre, no es tan bueno como el de temporadas pasadas, pero pues... Que hablando de... Oye, es que hasta ahorita el momento más alto es el United States. Uy, hace poquito lo compartí en Facebook de que hace un año lo vi y dije, wow, qué momentazo. De... Ay, ganas de ver otra vez eso. De hecho, me oye, puse que... a ver todos los Smash que hay. Pues está el Billy, está el Ultimate, está el Texas. ¿Cuál es más? California, ¿no? Me imagino. Oye, ¿por qué le pusiste esos nombres como el de... Ay, ¿cómo se llama el creador de Evangelion? Se me fue. Hideaki Anno. ¿Por qué le pusiste Evangelion? ¿O porque se escucha chido? ¿Por qué le pusiste esos nombres a los ataques? Porque se escucha chido. No, pero se ve que el creador de Boku no Hero es súper fan de la cultura occidental. O sea, sí, de hecho, como aquí hay gente que es súper fan de ella. Hay referencias a Star Wars en Boku no Hero. Ya ves que Tatooine es donde entrena, ¿no? La playa donde entrena. Ah, claro, sí. Sí, me acuerdo de que hablamos de las referencias. Y hay por ejemplo, Gran Torino. Varias, hay varias del cine occidental que hay que buscar, pero bueno, ¿qué más? No sé qué dice Átomo, ¿qué opina sobre esta temporada? Ya la vio. Por ahí hay comentarios, dicen... Ah, no he puesto nada, solo el vidrio en general es más noble con los sabores. Yo creo que... Sí, él ya leyó el manga, ¿no? Ya creo que nos dijo que se ponía bueno, entonces, que lo pedo... Bueno... que ya no falta tanto, ¿no? Llega en octubre. Llega creo que el 13. Ay, octubre, ven a mí. Sí, o sea que ya llega octubre. Septiembre, quítate. Ya danos a... Danos octubre. ¡Ah! Se viene el Inktober, amigos. Ya salió la lista. Yeah, ya, sí me gustaron tus dibujitos, amigo. La DVD. Gracias. Este que lo complete. Sí, este Inktober tengo el reto de volver a hacer los 31 dibujos. De hecho, creo que ya está en el sitio. Ya está en el sitio la lista oficial. Algunas palabras. No sé si te pasó, Charmin. Dices, verga, ¿qué voy a hacer con esta palabra? No se me ocurre nada. Había unas que sí, había otras que no. Pero bueno, ahí está la nota. Algo también muy rápido. Oigan. ¿Ya vieron que hay un emoji de Cell en Twitter? Ya lo vi, pero es Cell haciendo como la... Emoji de Cell de... Entonces Cell sintió el verdadero terror. El verdadero terror. Que no entiendo por qué este emoji en Twitter. O sea, ¿cuál es el...? Es el hashtag. El hashtag tiene algo en japonés. Sí, yo no entiendo el hashtag. Es el traductor. No me sale. Yo lo tengo aquí abierto y no me sale. Ahorita les digo. Fideo. Igual que en la serie cuando anunció su torneo. Para celebrar los 300.000 descargas de Dragon Ball Z Dokkan Battle, Bandai publicó un video conmemorativo. Cell aparece tomando el control de las pantallas de todo el mundo, igual que en la serie cuando anunció su torneo. Ah, claro. ¿Tiene algo de sentido? Ah, ya. En español, o en el hashtag de japonés a español, dice ¡Buya! Sí, que aquí parece que es el grito de batalla. ¿Es él? Es el, ajá, el actor de voz se llama Norio Wakamoto. Muy el bien, hashtag muy suena bien. Como uno de los gritos por los que él es famoso. Entonces, pues ahí anda en Twitter, no sé cuánto vaya a durar. Pero pues ustedes amigos del Twitter, pues a lo mejor les llama la atención usar el hashtag de Puya de el verdadero terror. Uf. Voy a tuitearlo y así poniendo, entonces él sintió el verdadero terror. Uf. Oye, por último queda Alita, Battle Angel, las alitas. Sí, Battle Angel, las alitas. Me quedé con ganas de platicar de esta película con ustedes. Bueno, antes de eso, quiero decirles... Pero luego vi opiniones de no está tan chida y se me quitó como las ganas. Ya. Bueno, antes de entrar, nada más quiero decirles que deben de ver Legión. Es un pedazo de show. Acabo de acabar la segunda temporada. Tengo que buscar la tercera. No mames, está brutal. No, tienes que buscar la cuarta de Rebels. Es un viaje psicológico muy cabrón. Está bien, lo voy a ver, pero de todos modos no... Esto no me dice que esto vas a ver, Legión. No la veré. Ah, ya ves. Pero tal vez lea reseñas y ya pueda compartir mi reseña de la reseña. Bueno, pero bueno, vean Legión, está increíble. Y bueno, Alita Battle Angel, la verdad... ¿De qué es Legión? Suena tal vez que algo así me gustaría. Ya lo había Legión platicado. Era algo de X-Men. Sí, está basado en el universo de X-Men. Se supone que Legión es el hijo de Charles Xavier y pues, es uno de los mutantes más poderosos, pero tiene problemas mentales, en esquizofrenia, y entonces a veces es malo y a veces es bueno, a veces ayuda a los X-Men y a veces puede destruir el mundo entero. Pero lo que hace muy bien esta serie es que se centra totalmente, o sea, sí dice, es mutante, tiene poderes, es muy poderoso, pero para nada mete a los X-Men, para nada mete, o sea, como que mantiene su universo muy, muy céntrico y muy bien cuidado, y ofrece una historia muy, muy entretenida. Oye, ¿y es de Fox? Sí, es de Fox, es de FX, salen en FX. Okay. Y está súper cortita, la primera temporada son creo 8 capítulos, la segunda 10, y la tercera todavía no la veo, pero ya la voy a ver. Pero bueno, Alita Battle Angel la vi porque me llamó mucho la atención, pero como que vi que no hubo mucho ruido. Entonces dije, bueno, igual la voy a ver. Es Robert Rodríguez, ¿no? Sí, de Robert Rodríguez. ¿Qué tal? Me quedé con la neta, a mí en lo personal me encantó. Es una historia súper sencilla que, ¿sí? O sea, lo único que hace es entretenerte, pasarte un buen rato con coreografías y peleas muy bien hechas, y que, o sea, simplemente con el mero propósito de entretenerte, de entregarte una historia simple, pero con un ritmo muy bueno, que, o sea, que ya cuando como que lo ves en retrospectiva, fueron muchas cosas, pero por el ritmo y por lo bien que está dirigida por Robert Rodríguez, es una película que disfrutas mucho y que si te dejas llevar vas a disfrutar bastante. Entonces, la neta, me gustó mucho. Sí hubo dos que tres cosillas que obviamente no puede ser perfecta, pero fue una gozadera total. Entonces, la recomiendo mucho para pasar el rato. Cuando la estaba viendo ya se iba a acabar, dije, oh no, por favor, que le haya ido bien en taquilla y que... O sea, que haya una secuela, porque me interesa ver esto, me interesa seguir viendo qué pasa con Alita y su cruzada para derrotar a ay, ¿cómo se llama? Al malo maloso. Entonces, sí, véanla, échenle ahí un ojo, tipo, y si les gusta, la neta está muy buena. Bueno, a mí me gustó mucho y me divirtió bastante. Y ya, era todo de Alita Battle Angel. Muy bien. Digo, yo la quería ver y luego leía reseñas como de, no, está bien aburrida, que no sé qué, y para qué, y bla, bla, bla, y chales, está malita. Y ya, pues, ni siquiera busqué más ni nada, y ya no, pues, le perdí el interés. Sí, suele pasar eso. Sí, Sí, yo me quedé con ganas de verla, no sé, como que la dejé pasar, pero voy a retomarla a ver qué tal. Ah, mira, de hecho, aquí en IMDb tiene 7.4, que no está nada mal para ser IMDb, ¿eh? Un 7 en IMDb ya es como de, órale, revítetelo un sábado, un domingo. Sí, sí, sí. Entonces sí, la neta, no perdí para nada mi tiempo. Muy bien, pues Suena que suena. Aparte, está súper para adultos. O sea, no por temas sexuales, no tiene nada de eso, sino por temas de violencia y crudeza de las imágenes. O sea, vas a ver, o sea, nada más porque muchos no tienen sangre, pero, o sea, se desmiembran y está buena. Muy bien. Oye, también veo que estás continuando con The Office, ¿qué tal? ¡Oh, uff! Estuve muy triste porque introdujeron a Holly en mi vida, Holly Flax. Ajá. En mi vida y ya se la llevaron. Ah, ya. Ya llegaste ahí. Sí. Pero sí. Qué divertido es The Office. Me gusta mucho ya. Ay, no. ¿Que sabías que Michael, bueno, más bien, Steve Carell está casado con una personaje de The Office? ¿En serio? Sí, con la actriz que le vende la casa. Ah, claro, que es con la que intenta salir, pero pues en ya termina saliendo con Jan, ¿no? Sí, sí, que en el casino se le junta el ganado. Ese capítulo del casino muy bueno. Hay uno donde Dwight hace puros trueques. Uf, buenísimo también. No sé si ya lo viste. Pero. No, todavía no llego. Ahí voy. ¿Vas en la quinta? Sí, voy en la quinta. Uf, mitad, de hecho. Es un deleite ver The Office. De hecho, cada que veo algo muy gracioso, Charmín, no lo sabes, pero le mando algo a Tito en el privado porque no quiero, o sea, como que sea. Se están divirtiendo sin mí. Ya sé que se divierten sin mí. Ya sé que me aplauden. Es mi referencia favorita de Peña Nieto. Sí, tiene momentos muy, muy buenos. Ese capítulo que viste, el del incendio, que después usan un maniquí. Ay, que se pone la cara de maniquí. Toda esa secuencia es muy buena, sintetiza a los personajes de The Office en una sola escena. Stay alive, y que empieza cantando otra y dice, no, esa mamá, ay, no me acuerdo cuál pone primero. Ah, dice, buena man. La de. Uno pone una de los Bee Gees. No, la de. How deep is your love? Dice, no, esa no es. Dice, ah, sí. Y ya le empieza a cantar. Ajá, ajá, ajá. Así, y mientras está presionando al ritmo de. Verguísima, Charmín. No, Stanley, ¿qué vas a hacer cuando te esté dando un paro cardíaco y no haya nadie alrededor? Morirme. Sí, muy buena. La verdad es que gran capítulo, el que había dicho Danister, el de Threat Level Midnight, que todavía no te toca, el del casino. Es que hay buenos, o sea, fíjate que ya que la acabes, hacemos nuestro top 10 de episodios de The Office. Parece que sí hay 10 así, es como hacer un top 10 de los Simpsons, es como difícil, pero creo que sí hay 10, así que muy, estoy seguro que son muy buenos. Va que va. Pues bueno. Vámonos, ¿o qué? Vamos cerrando el Pwner. Gracias a todos. A ver, déjame, voy al chat. Gracias a Mildred, a Jules, que por ahí se asomó. A Atomo, a Edith, te mando besitos. Y, ¿qué más? A la gente que lo despide escuchar después. Esto fue el Pwner 210. Pateaculos Man. Y nos vemos la próxima semana. ¡Yes! ¡Buen día! Los Nintendos. jugar con un Nintendo llamado Hawken. No, no. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario!